Un día, un programa con ideología. ¿Qué tal? Volvemos acá en un día. Acá nos están haciendo llegar mensajitos. Mensajito por la entrevista que acabamos de hacer. Ahí voy. Nos están escuchando el programa de la Tincu y que realmente le indignó mucho escuchar algunas mentiras y difamación que se hace, que hace tu entrevistado. ¿Sí? Ahora mando lo que me han hecho llegar. Lamentablemente ya cortamos sí. Y no le podremos hacer esas preguntas, cosa que igual se las vamos a hacer llegar. No tengo el nombre de la oyente, pero se las voy, no es problema hacerle llegar a Leonardo estas preguntas. Estoy muy indignado por las mentiras que Leonardo está difamando. Es un generador de odio con fundamentos falsos y fake news. Ya se comprobó que el hospital fue bombardeado por la Jihad Islámica. Espero que en tu programa lo informes. Gracias. Y cuando quieras hablo de la situación problemática palestina-israelí. No podés aplaudir todo lo que dice. Por ejemplo, dice que el Mossad está preocupado matando militantes en Colombia. La verdad es que las boludeces que dice son puro cuento sin sentido. Imagínate si el Mossad no tiene nada que hacer que ir a Colombia a perseguir a no sé quién. Lamento que oculte la verdad y solo genere odio. Acá hace dos preguntas. ¿Por qué el pueblo palestino no declaró la independencia en 1948? ¿Por qué fracasaron los acuerdos de Oslo? Se llama Ariel. Lo invitamos. Después nos comunicamos con él para que pueda venir y contarnos, ¿no? Claro. Y contarnos todo lo que está diciendo para retrucarlo. Lo acabamos de leer, nosotros, claro, hacemos las entrevistas, entonces no tenemos, el teléfono está usándose. Claro, se está usando, por eso no pudimos hacer antes, si no, no era ningún problema. Así que lo vamos a invitar, después nos comunicamos para que él dé su versión de su posición de lo que acaba de escuchar, ¿no? Claro, bien. Bien. Siguen escribiendo, ya después seguimos. ¿Vamos saludando gente? Saludemos nomás. Bien. Acá la saludamos a Juanjo, a Berito Ruiz, a Oscar Landoli, a Luciano Diz. ¿Vos, saluditos? Sí, Cristian, mando mensajes, Sole, Walter de Brochera, saludos a ellos. Igual, qué sé yo, a mí no... está bien, es la problemática palestina-israelí es algo compleja para verlo en una nota, podemos verlo en varias notas con varias posiciones. Los muertos son muertos. En un país, un lugar que puede ser tan grande como Tras la Sierra, donde le llueven bombas, que bombardean un hospital, y que, por ejemplo, las noticias que salgan son del atentado que hizo Hamas, qué sé yo, a mí me siguen llegando notas, por ejemplo, que confirmaron la muerte de otro argentino en Israel, y ya son 8 los fallecidos por los ataques de Hamas. Pero no me sale nada de un hospital bombardeado. Digo, no hay más muertos más valiosos que otros. Entonces, ahí sí va, por ejemplo, para mí, la solidaridad con ellos. Claro, no, sí, por eso está bueno de que lo hablemos acá, porque es cierto, los muertos, sea del lado que sea, son muertos inocentes, y eso, es una guerra en donde había un hospital y murió gente. Y como sí también estoy de acuerdo con esto, que según quien le cuente la historia, es como la posición que va a tener cada uno. Claro. Sí, las noticias, según el medio, claro, hay posiciones muy... sesgadas. Claro, totalmente sesgadas, esa es la palabra. Pero bueno, sí... Acá dice que cuando quiera hacemos un reportaje juntos y dialogamos pacíficamente. Obvio, no es la idea generar odio, sino está bien esto de poder enfrentar posiciones. Vamos a hablar acá con el oyente y vamos a hablar con Leonardo para que puedan discutir nuestras posiciones, los problemas. Sí, la idea es que quede claro para el oyente, o que queden... Que el oyente pueda tener su propia opinión, no formarle una opinión. Claro, sí, por eso. Nosotros entrevistamos, sí, tenemos obviamente nuestras posiciones. Nos parecía que está bueno cuando estás escuchando todo el tiempo más de un lado, más de un lado ver la posición de otro. Así que sí, claro, ahí después lo vamos a hacer por privado, ya después nos organizamos. Ya acá se armó la polémica. Acá Luciano dice: perdón, pero lo oyente es el que está faltando la verdad. El hospital de Gaza no fue un atentado de Hamas. Le recomiendo que vea el programa de hoy, La Base, y los tweets borrados por Defensa de Israel. Así que bueno, hay alguien más acá en esto, capaz que tengamos mucha gente acá sentada, pero bueno, lo importante es eso. Que la radio también está para eso, ¿no? Exactamente, está para eso, para poner las distintas posiciones. Es cierto que no hay una verdad absoluta, pero bueno, hay cosas que son muy puntuales, un hecho muy puntual, que fue bombardeado un hospital donde había gente herida, justamente por todo lo que está pasando, había gente refugiada porque no tenía otro lugar, y en ese bombardeo es cosa de ver las imágenes de cómo quedó, y se habla de 500 muertos, ¿no? Pero bueno, acá nos está dando un dato más, Luciano, para otro sitio para que nos refiramos, para que busquemos. Así que bueno, seguramente lo vamos a seguir, porque lamentablemente esto no va a terminar de acá un par de días, ¿no? Claro. Ahí tenés la guerra Rusia-Ucrania, que bueno... se bombardea, ataque final, todo, no, es una guerra que continúa. Y lo de Palestina con Israel, bueno, estamos hablando del año 1948, de acá más, ¿no? Claro. Así que bueno, es importante que vean que se discuta siempre con respeto, pacíficamente. Así que bueno, algo vamos a organizar. Un mensaje más de Luciano. El problema es que Israel tiene un proyecto sionista y no tiene nada que ver con antisemitismo. Los intelectuales judíos Ilan Pappé, Norman Fishkelten, demostraron el genocidio sistemático del gobierno de Israel. Mm. sing these words time and time. Acá lo oyente lo dice, discúlpame si mi mensaje parece hostil, no quise que sea así, solo que me indignó escuchar algo que era bastante incorrecto y genera odio en un en lugar de amor. Este, no, está bien, yo no lo sentí como algo hostil, sino como otra posición, sí, este, ante lo que se estaba escuchando al aire, pero bueno, ya vamos a organizar algo para que también tenga su voz, ¿no? Exacto. ¿Lo saluda Melacho? No. Ah, bueno, me faltó entre los saludos a Melacho, me lo voy a dejar afuera, a mi amiguito Melacho. Ah, este, a mi amigo. Va a ir a tocar Melacho. Sí, a mi amigo Rockstar que quiero tanto. Sí. Lo saludamos a Mariano también. Este. Y el mundo continúa, las deudas se tienen que seguir pagando, así que tenemos gran rifagrán. Bien. Sí. ¿Quién quiere acercarse a cualquier Tinku amigo? O acercarse a la radio, todo, tenemos numeritos. Más económico, más, no, tenemos la rifa más devaluada del mundo, un número a 100 pesos nomás. ¿Quién te vende hoy en día una rifa a 100 pesos del número? Mira, solo nosotros, que somos monazas con los, son con los números. Dos caramelos. Más son. Dos chupetín, ¿te acordás que una vez? Sí. Compré chupetín, salió. Y los premios que hay. Sí, sí, sí, los premios que hay. Así que bueno, este, necesitamos juntar dinero. Como todo el mundo, supongo, para pagar cuentas, bueno, nosotros apelamos a las rifas y, bueno, nos viene una fiesta. También. Una fiesta también ampliando el panorama, este, juntándonos más con otras organizaciones que también la reman como uno, ¿viste? Que también están juntando ahí para pagar que el alquiler, que la luz, que el agua, que los gastos diarios. Tenemos gran fiesta grande también el 3 de noviembre en la Casa de Todos en Lono. Bien, bien ahí. Sí. Ahí ya vamos a estar agitando un poco más, porque ahora estamos así con la cabeza como que tuvimos elecciones. Sí, sí, y ya tenemos que estar llamando a otra entrevistada, ¿no? Bien. Así que vamos a seguir con la musiquita. Hacemos un poquito de producción mientras escuchamos música. Vamos. Más liviano el camino. Volvemos acá al aire de un día en nuestra décima temporada. Y ahora vamos a hablar con Ana Fraile, quien es guionista, directora y productora audiovisual. Ella es la directora del documental ¿Quién mató a mi hermano? Referido a Luciano Arruga. Ayer, 17 de octubre, se cumplió un año más desde que se encontró el cuerpo de Luciano. Y bueno, queríamos hablar un poco de todo esto, ¿no? ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Verónica te habla. Sí, y ahora viene Gonza también a hablar. Bueno. Alguna vez hablamos con vos y queríamos refrescar un poco ayer al cumplirse otro aniversario más de lo de Luciano. Vos seguís en contacto con la familia, porque lo de Luciano fue como un caso muy emblemático y lamentablemente no fue ni el primero, y en todos estos años no ha sido el último, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, quería agregar a Lucas Escabino, mi socio, y es el codirector de la película y co-guionista también, productor junto conmigo, que es importante mencionarlo. Sí, hemos seguido en contacto. De hecho, ayer justamente la película que transmitieron familiares y amigos en el canal de YouTube lo hicieron a través de la asociación, porque la idea es todos los años, o la cantidad de veces que se pueda, seguir difundiendo el documental. Cuando recibimos invitaciones, seguimos yendo a mostrar la película a escuelas, secundarias, terciarias, universidades, bibliotecas, donde sea que nos inviten, porque bueno, es muy importante seguir hablando de las graves violaciones a los derechos humanos en países que vivimos en democracia, ¿no? Porque bueno, son crímenes que siguen vigentes, y en nuestro país en particular con una historia de organización y de lucha por los derechos humanos, bueno, como mínimo abre muchos interrogantes respecto a qué pasa con las desapariciones forzadas en democracia. Como bien dijiste, el caso de Luciano no es ni el primero ni el último, y como en general sucede con estos casos, quedan no investigados, inconclusos, cerrados, con falsas historias y narrativas inventadas. Entonces, bueno, siempre traer la película, ya sea para el 17 de octubre, o para el 31 de enero, o para el 30 de agosto, que es el Día Internacional de la Lucha contra las Desapariciones Forzadas, siempre como buscar los momentos importantes para traer el tema a la discusión, bueno, es fundamental. Claro, lo pienso más desde este contexto donde es muy fácil decir y seguir a quien dice, quien puede decir, hay que bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Sin ver el contexto que hay detrás de algún chico que fue en realidad víctima. Sí, no solo el tema de la edad de imputabilidad, sino además de poner en discusión ese tema, también está la cuestión de todos los derechos vulnerados a Luciano antes de vulnerar su derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda digna, digamos, hay un montón de derechos vulnerados previos que también son parte de entender qué es lo que pasa y por qué sucede lo que sucede a Luciano Arruga y no a otra persona. Entonces, frente a una vulneración de todos los derechos, bueno, también la muerte de Luciano, en las condiciones en que se dio, también se puede interpretar y se puede reflexionar acerca de lo que significa la represión estatal, el rol de las fuerzas de seguridad, el rol del Estado, cómo funciona la maquinaria para desaparecer una persona en democracia. En una parte de la película, Pablo, de Familiares y Amigos, lo expresa junto con Vanessa y Rocío y Ana, sobre cómo funciona esa maquinaria, cómo funciona a la perfección, sin fallas. Por eso es que son tantos casos y no se puede demostrar, digamos. Cuesta mucho llegar a la justicia, cuesta mucho para las familias poder mantener la fuerza y lo que se necesita para llevar estos casos adelante, con todo un Estado y una maquinaria estatal en contra de que se sepa la verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Ana, Gonzalo te saluda. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Bueno, hoy en día cualquiera puede ver la peli a través de YouTube, ¿no? Cualquiera puede ver la peli, sí, en el canal de Familiares y Amigos seguramente va a quedar colgado, y si no, Nosotros tenemos un link en Vimeo que mató a mi hermano y también se puede ver ahí. También se puede ver en Cinear, que es la plataforma del Instituto de Cine, que se ve gratuitamente la película. Ahí hay un montón de documentales, entre ellos está Quién mató a mi hermano y se puede acceder gratuitamente. Bien, bueno, vos sabés que, bueno, todavía después de la pandemia no hemos organizado todavía ningún ciclo de cine, así que podríamos empezar a organizarlo, porque... Hay que hacer, sí. Igual también me gustaría ver Buenas noches, Malvina, pero bueno, hoy estamos con Luciano, y bueno, ¿cómo interpretás la llegada a la gente del documental? Mira, la última vez que lo mostramos fue hace unos meses en un terciario, y fue muy interesante. La sala estaba llena de futuros docentes de secundario y se plantearon discusiones muy interesantes respecto al rol de la democracia y las fuerzas de seguridad, de la justicia, de la pobreza. Resultó una discusión necesaria en este contexto electoral también, respecto de algunas cuestiones que no se discuten, digamos, salvo algunos espacios políticos. Los partidos dominantes no están discutiendo esto, entonces es como que se hace la vista gorda y pasa de largo. Pero bueno, por suerte había profesores de terciarios en Pilar que estaban dispuestos a dar la discusión, sobre todo porque van a ser profesores de pibes, pibas en cuarto, quinto año, que era la edad que tenía Luciano, y me parece que hoy en día, bueno, fue inevitable hablar de los candidatos para las elecciones y el panorama que se presenta a futuro, ¿no? El panorama de vulneración de derechos de todo tipo, que inevitablemente... Para quien más derechos tiene vulnerado, bueno, la vida corre más peligro. Claro. Si hoy en día están vulnerados, como que a futuro es peor. Bueno, es me parece, ¿no? Es como un poco el planteo de la película, lo que tiene a través de su trama, se ve como es la acumulación de vulneraciones. Es una tras otra, que además se ven. Como en el caso de todas las desapariciones forzadas en democracia. No, ni siquiera es un aparato paraestatal, no. Son las mismas instituciones estatales quienes son protagonistas de toda esa maquinaria necesaria para la desaparición forzada de una persona en democracia. Entonces, yo creo que, bueno, aprendido en parte también gracias al trabajo cercanísimo con familiares y amigos, ponerle nombre a las cosas es muy importante. Entonces, llamar represión estatal a lo que hace las fuerzas de seguridad, impunidad, cómo se esconden los cuerpos, como sé yo, si no empezamos a ponerle el nombre y apellido a las cosas, es como que se pierde en una narrativa con falsos conceptos. Y quedamos como sin decir lo que es. Entonces, hoy en día, todavía, en el caso de Luciano, no fue a juicio y ya está esperando por como que inicie una investigación. Claro. En un caso que está recontraprobado y que hay suficiente evidencia como para avanzar. La película... siempre también tenía un interés de poder aportar a eso, ¿no? Claro, yo mientras te escucho, Ana, pienso, ¿no?, de que uno se habla mucho de que el avance de la derecha, el retroceso de los derechos, como decíamos al principio, lamentablemente es algo que ocurrió antes y ocurre después, y lamentablemente va a seguir ocurriendo. Pero puede ser que las familias van teniendo otra visión, esta cosa de organizarse, de salir, de no bajar los brazos, de protestar, pedir. Estamos hablando de gente en situación mucho más vulnerable en todo un contexto, ¿no? Que no es difícil, no es fácil acceder a abogados, a exponerse a todo, y vos la ves que la reman, y que ya hay agrupaciones, como pasa en Córdoba, y me imagino que haya también, de agrupaciones, por ejemplo, de gente que fue víctima, algún familiar de gatillo fácil. Sí, a mí me parece que las luchas históricas de los organismos de derechos humanos, de madres y abuelas que ha habido en este país, ha sido como una escuela enorme para madres, familiares, hermanas de los desaparecidos en democracia. Y bueno, en una parte de la película está Mónica, que es la mamá de Luciano, conversando con Nora Cortiñas, y bueno, en parte en el diálogo entre ellas aparece este espejo, ¿no? Que ella le dice, claro, yo te decía, Mónica le dice, Nora, que yo estaba muy triste porque mi hijo había desaparecido y que no lo podía encontrar y que no sabía qué hacer, y vos me decías, sí, yo hace 37 años que busco a mi hijo. Como en esa escena que logramos construir con ellas, que nos pareció muy valioso, pudimos hacer ese nexo que hay entre esas madres. Bueno, y siempre mujeres, ¿no? O al menos en una gran cantidad, claro. El porcentaje de mujeres es muy alto, de madres, abuelas, hermanas, de desaparecidos y asesinados en democracia, que rara vez logran tener justicia. En el caso de Luciano, bueno, es uno de esos casos. Claro. Ana, habíamos dicho una entrevista... Para ir redondeando y no quitarte tiempo, ¿nos contás en qué andás ahora vos? ¿En algún documental nuevo, en algún proyecto? Sí, seguimos trabajando en el documental. De paso, bueno, es importante también mencionar esto, el rol del documental en nuestra sociedad, en la cultura, en el arte, digamos, en la política. Cómo abrimos los ojos para ver el mundo que nos rodea a través con el documental, pero no solamente por la película, sino por el ejercicio que llevamos adelante al hacer la película, que no solamente nos involucra a nosotros, sino que involucra un montón de gente. Lo hacemos con el apoyo del Instituto de Cine y lo hacemos con el apoyo de un montón de gente a nuestro alrededor y nosotros mismos. ¿Hola? Porque hay un instituto de cine que es una pata muy importante para que nosotros después, desde el sector privado o desde otros lugares del sector público, encontremos otros recursos. Pero cine es instituto que nos da como un plato, una olla donde ubicarnos, un espacio, no solamente un espacio administrativo de recursos y de gestión, sino un espacio político de discusión, es donde podemos generar estas películas. Y después de hacer la película de Luciano, hicimos una película sobre Malvinas, que es la que mencionábamos antes, y estamos haciendo un documental sobre la tierra y la remediación de la tierra en La Pampa y en Colombia, y el vínculo entre los pueblos originarios de Colombia y de Neuquén, el pueblo mapuche, la nación mapuche y las naciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, y cómo se discute y cómo se siente el territorio desde su perspectiva. Y estamos laburando también con Miguel Pérez, el director de La República Perdida, una tercera parte de La República Perdida, como el final de la trilogía, digamos, que va del 83 al 2019, y en eso estamos trabajando fuertemente ahora. Y en un documental dirigido también por Gabriela Nazo, como que empezamos a producir con Lucas, además de dirigir documentales, nos pareció importante poder generar también espacio por otros directores, y Gabriela Nazo es una directora que hizo su primer documental y es sobre las torturas, sobre la causa de lesa humanidad de Malvinas, sobre las torturas recibidas por los soldados en Malvinas, por el mismo ejército argentino. Entonces, bueno, siempre como seguimos dando vueltas sobre historias relacionadas a los derechos humanos y más cuestiones de graves violaciones a derechos humanos o a la ciencia o a la tierra, y bueno, íbamos como pivoteando en esos andariveles. Sí. Y pronto estamos terminando el montaje de una segunda parte de un documental que habíamos hecho hace muchos años sobre Milstein. Uh-huh. Y esto sobre el invento de los anticuerpos monoclonales, este invento que tuvo Milstein allá por el año 75 y que nos salvó la vida a todos de la pandemia. Y bueno, estamos terminando un documental sobre ese invento que, si bien es bastante científico, un poco habla sobre cómo los inventos científicos tienen que ser un beneficio para la humanidad y no una mercancía para empresas. Entonces también como estamos ahí terminando películas, sí, mientras que tratamos de llegar a este fin de año tan complicado. Sí, tan movido y tan incierto. Ana, sí, te agradecemos más allá de tu tiempo, tu trabajo, la importancia de esto del documental, de reflejar, porque lo necesitamos, la memoria, necesitamos ejercitar siempre la memoria y lo que fue, quién mató a mi hermano, esto de marcar y que Luciano sea un chico que esté presente. Así que agradecerte por el trabajo que haces, a vos, a Lucas, por la importancia que tienen. Bueno, muchas gracias. Y ustedes también, creo que también el vínculo que hemos generado con todos los medios de comunicación que nos van como vamos haciendo el diálogo a través de los años y seguir manteniendo esto presente y siempre estar con Luciano siempre presente, ahora y siempre, como dicen familiares y amigos, es muy importante, y que la película sea una excusa para eso, bueno, obviamente también, pero la compañía de los medios de comunicación, que es difícil, pero me parece que las redes funcionan y hay que, bueno, nos tenemos que cuidar mutuamente, así que yo también les agradezco porque siempre como que mandamos información y la recolectan y tenemos este ida y vuelta que es muy valioso, así que muchas gracias. Bueno, Ana, no, ya nos estaremos comunicando por los trabajos que vas a estar mirando y bueno, vamos a seguir acá desde buenísimo. Cada una de nuestras trincheras a defender estos lugares que son tan imprescindibles. Perfecto, bueno, que tengan buenas noches. Gracias, igualmente para vos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle. Te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Thank you.

Y estuvimos hablando, hemos hablado en otras ocasiones sobre el tercer juicio por la causa, por las causas próbolo. Y ahora se conoció una sentencia donde salieron todos absueltos, no hubo condena. Así que en este momento vamos a hablar con Marcela Orellano, que es madre de una de las víctimas de este caso. ¿Qué tal, Marcela? Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Bien, queremos que nos cuentes qué pasó, cómo fue el juicio, cómo se llevó, lo que nos quieras contar. Bueno, primero es un mega juicio porque inicialmente había 9 mujeres imputadas, estaban imputadas las 2 monjas, Cosaca Cumico y Asunción Martínez, una representante legal, 4 directoras, la cocinera, bueno. Este juicio ha sido muy, pero muy extenso. Empezó en 2000, ay, no me quiero equivocar, 2 años atrás, más de 300 audiencias, 18 nulidades, o sea, un juicio muy complejo, muy, muy lento, por todos los obstáculos que ha ido poniendo el tribunal al desarrollo de este mega juicio. Hoy día asistimos a la lectura de la sentencia acá en el Polo Judicial en la ciudad de Mendoza. Inició aproximadamente a las 9 de la mañana. Se escucharon hasta las 11 las últimas palabras que cada imputada decía. Y bueno, hubo un espacio, un cuarto intermedio, y se pasó a la lectura de la sentencia. La sentencia fue que quedaron absolutamente todas absueltas por todos los hechos que se les imputaban. 5 llegaron a la instancia de esperar la sentencia. Otras 3 de esas mujeres ya digamos, habían sido como, no sé el término técnico, no es descartadas de sus hechos. Se las acusaba de ser partícipes primarias, de connivencia, de complicidad, de omisión, porque todas tenían la omisión de ejercer la guarda en un espacio de culto. Yo les quiero contar que el Instituto Próbolo es un instituto para niños, niñas y sobre todo niños, niñas y también adolescentes sordos, que funcionó en Mendoza hasta 2016. Inició sus actividades por 1998. No tengo exactamente la fecha, pero más o menos. En 2016 aparece una primera denunciante que se acerca a un intérprete en la legislatura de Mendoza. Una senadora interviene, Daniela García, y empieza, se destapa esta olla infernal de abuso sistemático a infancias y adolescencias sordas. Bueno, decenas de víctimas, decenas, pero esto tiene un hilo atroz, que ese próbolo que estaba al oeste de la Argentina se funda como un servicio para la mitad oeste del país, porque en La Plata está el próbolo. óvulo del este, más antiguo, ¿no? Donde también hay denuncias de personas que ahora son son jóvenes, son adultos, adultas que han sido abusados, y esto tiene que ver con que a ese próvolo fue trasladado desde el próvolo de Verona en Italia, fueron trasladados varios curas pedófilos que habían sido acusados de usos. Este encubrimiento y este traslado Verona, La Plata, Mendoza, hace que los abusos sigan, y esto, como decimos, no es un caso, porque es el modus operandi de la Iglesia. Uh-huh. Detrás de cada abusador hay un obispo encubridor. Esto ha sucedido, 70 años de denuncias contra el Instituto Próvolo de personas sordas. Hay que pensar cómo es una niña, un niño sordo, en su más tierna infancia, víctima de todo, de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, lengua de señas, en un espacio oralista donde no podían decir lo que les estaba pasando porque no tenían modo de comunicar lo que les sucedía. O sea, estamos hablando de vulnerar a personas con discapacidad y con una discapacidad que impide contar lo que sucede. Ha sido muy, muy triste, una jornada tremenda. Los 11 denunciantes estaban en el segundo piso del polo judicial y las familias estábamos en una sala, un piso más abajo, donde podíamos ver en una pantalla la sentencia. Imagínense que fue de tal impacto todo lo que vivimos, que bueno, hubo yo y otras personas, nos compensamos. Cuando bajaron los chicos y las chicas, era terrible la situación. Acá hay cosas que decir que creo que son las que hay que decir en este momento. Es que repudiamos esta sentencia, lo repudia la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, lo repudian las organizaciones sociales, lo repudia lógicamente el colectivo por la restitución de derechos del próvolo en Mendoza, que es una organización de organizaciones que está desde 2016 junto a sobrevivientes y a familias. Es importante explicar lo que los abogados y fiscales de la causa nos explicaron. El doctor Estropiana, que fue el primer fiscal, el doctor Alejandro Iturbide, el segundo fiscal de este segundo megajuicio, y los abogados de SUMEC, Sergio Salinas, Lucas Lecour y Oscar Barrera, explicaron que no se cuestionan la veracidad de los hechos que han denunciado, cuyas sentencias son de 2018 y 2019, de lo que se llama el primer megajuicio. Es decir, Horacio Corbacho, cura, condenado a 45 años de cárcel. Nicola Corradi, cura, condenado a 42 años de cárcel, murió en la cárcel. Una serie de otras personas, el jardinero condenado a 18 años, monaguillos, laicos, etcétera, todos condenados, ya sus condenas han sido ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los y las sobrevivientes no mienten. Hoy lo que la sentencia dice es que estas 9 mujeres que formaban parte del colegio y del albergue nunca vieron, nunca supieron, siendo directoras, siendo representante legal, psicóloga, cocinera, nunca supieron nada del abuso sistemático durante años que sucedió allí adentro. Sí. Marcela, y no puede, usted acá termina el juicio, esto no se puede apelar, no puede pasar a otra instancia. Sí, esto va ahora a casación, hay 15 días hábiles para la presentación en casación, y seguiremos luchando, iremos a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y seguiremos hasta conseguir justicia, tardemos los años que tardemos. Esto pasará a Nación y, lógicamente, a la Corte, si no logramos justicia, a la Corte Interamericana. Pero hoy se ha revictimizado a sobrevivientes y a familias. Ha sido un juicio sin perspectiva en discapacidad, donde el maltrato ha sido una constante, los obstáculos han sido una constante, los retrasos, un juicio que ha durado más de 2 años, desgastante. No se confirma en las cámaras que es el primer mega juicio y se sometió a los y las denunciantes a volver a declarar en Cámara Gesell. Algunos han declarado 15 veces en Cámara Gesell. O sea, esto es revictimización. Es una vergüenza, Marcela, la verdad que sí, estamos escuchando atentamente y la verdad que no nos queda otra que hacerle llegar a ustedes también el repudio de parte de este programa y de parte de Radio Tinku. Porque si nosotros no tenemos que... ¿Qué le damos a nuestros niños si no es justicia mínimamente? Entonces no queda otra que luchar, que ojalá esa apelación salga como tiene que salir. Y esta justicia, ¿no? Esta justicia que no imparte lo que tiene que impartir. Tal cual. Algo muy significativo que no se vieron las caras de las 3 juezas. No leyeron la sentencia, la leyó un secretario, no fueron enfocadas por las cámaras. La sentencia fue transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial. Ellas no se vieron en ningún momento, verdaderas anomalías, por decir así, que bueno, forman parte de todo un sistema de amedrentamiento también, ¿no? Poner en tela de juicio otra vez a intérpretes, a profesionales de la salud mental, incluso a los abogados, que actitudes de disciplinamiento, es muy fuerte lo que ha pasado, Lilia. Es una vergüenza y es algo tan incoherente con un primer juicio, con las más altas condenas que se han impuesto a figuras de la Iglesia en el mundo, y hoy día todo el mundo, todas las mujeres, de todo. Marcela, la iglesia ha demostrado que en todos estos casos ha actuado de forma corporativa. Me imagino que esta vez no fue la excepción. Absolutamente, por supuesto que no. Siempre de forma corporativa, colaborando. Y bueno, aquí es muy claro, muy clara esa presencia de la iglesia, esa colaboración de la iglesia en callar, en encubrir, en tapar. O sea, es así. Hay algo que también decimos, ¿no? Es urgente la necesidad de la separación iglesia-estado, la red de sobrevivientes de abusos donde alguien llega y forma parte de bien. Marcela, ¿querés agregar algo más o lo podemos dejar acá y después lo seguimos? De acá 15 días que ustedes presenten, lo seguimos. Nosotros siempre los comunicados que sacan la red, solemos hablar con Daniel Vera, lo vamos siguiendo porque esperamos que algún día algo de esto cambie. Marcela, se escucha entrecortado. ¿Sí? ¿Ahora? Ahí sí, ahí se está mejor. Sí, que seguimos luchando, que esta jornada negra no nos hace olvidar que estamos en el 2016 a pedir justicia, poder tener un juicio parecido imposible. Nos hemos llevado y las hemos llevado al banquillo de los acusados, hay condenas, hemos obtenido parcialmente justicia y seguiremos luchando por estas absoluciones sean revocadas. Bien. Marcela, de acá toda nuestra solidaridad, como dijo recién Gonzalo, y acá la radio a disposición para todos los que nos quieran ustedes que transmitamos, que vayamos compartiendo. Pero muchas gracias, porque creo que Argentina hoy vive el repudio, un repudio generalizado a esta sentencia, y aclarar, iluminar qué es lo que se ha juzgado, ponerlo en contexto es muy importante, muy pedagógico, y como decimos siempre, no estamos contra la fe de nadie, sino contra los crímenes de cualquiera. Son delitos, no pecados. Exactamente. Sí, es eso, ¿no? Es de que se haga justicia y que algún día esto deje de ocurrir. Absolutamente, ocurre en todo el mundo. Lamentablemente, el abuso eclesiástico es sistémico, de allí que se haya pedido el abogado de esta causa, Sergio Salinas, como junto a ECA Global fue hace poquito al Tribunal de La Haya a solicitar que sean considerados crímenes de lesa humanidad, dada su sistematicidad y su generalidad y recurrencia. Si esto se lograra, sería muy beneficioso, pues garantizaría la imprescriptibilidad de estos crímenes, porque un sobreviviente habla cuando puede, no cuando quiere. Exactamente. Marcela, de acá todo nuestra, una vez más te lo digo, solidaridad, un abrazo enorme. Sabemos lo doloroso que debe ser para ustedes ya tener que afrontarlo y escuchar esta sentencia, así que de acá seguiremos, al igual que ustedes, acompañándolo, mejor dicho, con todo lo que podamos hacer. Gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias, abrazo enorme. Gracias. Es urgente, es un río creciendo, una flecha.